Y al Jiménez Cienner ese, que por cierto debe ser importantísimo, porque se han pasado hablando de él casi 20 minutos el matinal. Vamos, que le han volado la cabeza en un restaurante. Tenía la cruz y el lazo al mérito de no sé qué leches. Estaba cargado de chatarra. Un tío fenomenal, por lo visto. Eso ha sido la mafia. Y es que en Nueva York son los amos. Lo que no pasa en mi ciudad. Ay, Germán, Germán. El día que conozcas Nueva York... Pero si yo conozco Nueva York. ¿Tú? ¿Y eso? Claro. Me has contado tantas veces cómo es que... como si lo hubiera visto. La estación de Pensilvania. El Madison Square Garden. El puente de Brooklyn. Que las cosas como son, no te creas que es muy superior al de Washington. Por ahí se andan, ¿eh? Aquí comienza Agárralo como puedas. Un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes 9 de la noche, repetición del programa domingo 10 de la mañana, y el podcast lo tenéis ya desde el viernes por la noche en iVoox y en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, la noticia de esta semana es la taquilla. Sí, va flojeando. Pero no porque sea una gran taquilla, sino por todo lo contrario. Todo lo contrario, la verdad. Va flojeando, bueno, tiene que venir la época estival. Se tienen que llegar nuevos títulos. Las superproducciones, junio ya se prevé con muy buenos títulos taquilleros, y julio y agosto también, pero claro, hasta que no lleguen... Y bueno, aprovechar para ver los títulos importantes que tenemos. Vamos a ver, ¿no? Es que aunque no sean taquilleras, hay películas muy interesantes, sí, de la cartelera. Sí, que son muy recomendables. Pues efectivamente. Bueno, ¿invitamos a nuestros oyentes al cine? Pues sí, yo creo que vamos a aprovechar que la semana que viene, ¿no?, se va a estrenar una de las grandes películas de éxito en Francia, que trata sobre la vocación de la medicina. Y que ya en su día hicimos un preestreno con este mismo director, en el año 2015. Y fue todo un exitazo para los asistentes a ese preestreno. Pues el preestreno de Agárralo como puedas, la próxima semana en los cines Lis, en la producción francesa, Un doctor en la campiña. Un par de médicos en el cantón. ¿Qué le ha pasado? Vamos, vamos. Pero a día de hoy, Jean-Pierre está solo. Y no es inmortal. Debemos empezar a pensar en el futuro. Debe ponerse menos ropa cuando yo venga a verle. Sí, ya lo sé. Llego tarde. Pues estamos ante el último éxito en Francia. Más de 1,5 millones de espectadores. Y el preestreno tendrá lugar el próximo martes a las 10 de la noche en los cines Lis. Como siempre, si queréis conseguir alguna invitación doble para este preestreno, tenéis que enviarnos por correo vuestros datos personales, nombre, apellidos y DNI a la dirección agarralo@la977.com. Repito, agarralo@la977.com, y a partir del próximo lunes por la tarde en la web de la 97.7 Radio la lista de ganadores para una película protagonizada por François Cluzet, que era el protagonista de aquel bombazo en su época que fue Intocable. Sí, bueno, una excelente película en su día, y que bueno, también puede interpretar a este personaje, que es un médico rural al que le conocen todos confían en él porque él es un hombre vocacional, pero le llega el momento por su edad, ¿no?, de tener que pensar en una retirada. Y el pueblo parece ser que no está dispuesto a consentirle que él se retire. Se moviliza todo el pueblo para que eso no ocurra. Y además incluso están dispuestos a cerrarle la puerta a su nueva sucesora, porque el jefe responsable de la zona rural pues ha puesto a una sucesora. Y bueno, entre unas cosas y otras la cosa se va complicando. Pues para ver esta divertida comedia francesa, vuestros datos personales al apartado de correos agárralo, arroba la977.com y a partir del lunes por la tarde en la web o en el Facebook de la 97.7 Radio, la lista de ganadores para ir a este preestreno el próximo martes, 10 de la noche, Cines Lis. Y nos vamos a hablar del dinero, la taquilla. La taquilla. La taquilla que tiene un nuevo y esperado número uno. Angry Birds, la cinta de animación basada en los videojuegos de móvil y de las tablets, que ha entrado con 1,7 millones de euros. Eso sí, se ha estrenado en un porrón de salas. En 582 pantallas. Así que una buena recaudación, no espectacular, pero buena. De todos los estrenos del pasado fin de semana, destacamos La Bruja, que en 191 cines ha recaudado 600.000 euros. Es la que mejor le ha ido. Espías desde el cielo, con Helen Mirren como protagonista y Alan Rickman, el ya desaparecido, flojita, 288 salas, 382.000 euros. Y se estrenó la semana pasada, que la podremos ver en versión, seguimos pudiéndola ver en versión original en Los Babel, pero también en los cines Lis, a Fuzzy. ¿Quién es Fuzzy? Es ese corazón gigante que en apenas 28 salas ha recaudado casi 45.000 euros. Es un récord de tequilla para una película que va dirigida a un público muy especial. La verdad que es una película que debe ser recomendada a todo tipo de película, público. Muy bonita. Fuzzy es un chico de unos 40 años pasados que tiene sobrepeso, bastante sobrepeso, que vive con cierta soledad. Bueno, su madre vive con su madre es una mujer sobreprotectora, y él, bueno, pues va haciendo su vida sin preocuparse de lo que pasa a su alrededor, y la verdad es que el director llega a conseguir hacer un retrato amable, y en algunos momentos un poquito tensos, de lo que puede ser la soledad de este chico. Es optimista, es una película que reflexiona muy bien sobre cómo se vive en el mundo moderno, cuando se es solitario, y ganó el premio del Festival de Tribeca, el primer premio, el premio que dirige mejor guión y mejor actor. Sí, es un premio de muchísimo. Y en Valladolid ganó el de mejor actor también. Efectivamente, una película premiada justamente por su capacidad de retratar cómo es la vida contemporánea. Pues recordad, la podéis ver en versión original en los cines Babel y en versión doblada en los cines Lis. Del resto de película, la que mejor le va, y va como un tiro, la verdad, tanto aquí como en los Estados Unidos. El Libro de la Selva, toda una sorpresa. En 5 semanas lleva ya casi 15 millones de euros. En los Estados Unidos, más de 300. Yo creo que muy merecido, ¿no? Una película que hacía falta llevarla a personas, ¿no? Todos estábamos acostumbrados a verla en su versión de dibujos animados. Y bueno, pues que no quede nadie que no la vea. Capitán América desciende bruscamente, era previsible un 52%, y lleva ya un total de 8,8 millones de euros. Y por último, el cine español, con El Olivo, la última gran película de Isabel Coixet, que desciende un 34% y lleva ya casi en 2 semanas 1 millón de euros. Y la sorpresa del año, por el momento, es lo último de Paco León, Kiki, que lleva ya casi 6 millones. Bueno, ¿alguien lo ha visto la película Kiki? No sé, pero lleva recaudado bastante dinero, la verdad. Es una película que trata sobre el erotismo, ¿no? Si esta película es de Mediaset, Telecinco. Sí. Esta película la distribuye Televisión Española o Antena 3, no dura ni 3 semanas en cartel. Sí, es verdad, a pesar de Paco León. En fin, nos vamos a hablar de los estrenos. Venga, adelante. Vamos allá. Estrenos de la semana. Se han librado muchas batallas a lo largo de los años, pero ninguna ha sido como esta. ¿Estamos destinados a destruirnos entre nosotros? ¿O podemos cambiar nuestra esencia y unirnos? ¿Es el futuro realmente inalterable? Mutantes, nos encontramos al borde de la extinción. Bueno, pues nos vamos a ir al año 1983 y el primero de los mutantes, el primero llamado Apocalipsis, regresa para dominar o destruir el mundo, lo que él quiera. El profesor Xavier y sus alumnos lo van a intentar impedir. ¿Lo conseguirán? Pues bueno, una nueva batalla, una nueva película de aventura de los X-Men. Ya es la sexta entrega, yo creo que ya son demasiadas. Y esta vez vuelve a ser dirigida por Bryan Singer, el director que es su cuarta película de la saga de X-Men. Decir de este director, uno lo recuerda por una gran película ya olvidada por muchos allá por el año 95, como fue Sospechosos Habituales. En el reparto, Michael Fassbender, que vuelve a ser Magneto, James McAvoy, que es Xavier, el profesor Xavier, Jennifer Lawrence, que regresa para ser Mística, y destacar a Oscar Isaac, que es Apocalipsis, es el malo. Pero este actor, la verdad que es muy bueno, tiene interesantes películas. Lo acabamos de ver en la última de Star Wars. Y también lo recuerdo por aquel, a propósito de Ewan Davis, una grandísima película, muy triste eso sí, pero grandísima película, de los hermanos Coen. Con un presupuesto de 220 millones de euros, una barbaridad. Será número uno de taquilla, seguro, pero va a tirar récords. Esperemos que sea así. Lo va a tener complicado, ¿no? Bueno, esperemos que sea así, ¿no? Por cierto, para los fans de Lobezno, aparece poquito, pero aparece en lo último de los X-Men. Y ahora nos vamos de fiesta, de noche loca. No, noche real. La guerra contra Alemania llega a su fin. Hoy es el día de la victoria en Europa. Hoy es un día muy especial y llevamos 6 años realmente enclaustradas. Lilibet y yo podríamos salir entre la multitud. No podemos hacer eso. Algún día, Elizabeth, tú serás la reina. Ya lo sé, mami, pero ambas tenemos derecho a celebrarlo también. Déjalas ir. Esta podría ser la única ocasión que tengan. Bueno, pues salieron y se lo pasaron bien. Tanto la princesa Isabel como Margarita, que contaban en aquella época con 19 y 14 años respectivamente, salieron de fiesta para celebrar la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. La película está basada en hechos reales, de los cuales se sabe bien poco. Reales de la realeza. De la realeza, pero se sabe muy poquito de lo que pasó esa noche. Bueno, es interesante ver cómo ellos, vamos... asumieron o recibieron, ¿no?, los días felices de la victoria. También es verdad recordar que esa victoria suponía para muchas personas saber de que su pareja no iba a volver. Hubo un gran no sacrificio. No todo el mundo se pudo ir de fiesta. Sí. Y bien, bueno, es interesante, ¿no? Es una película refrescante, la verdad que ha tenido muy buenas críticas, sobre todo por las actrices protagonistas, y es una película, la verdad, que para pasar un rato entretenido. Poco tiempo después, esa jovencísima princesa Isabel, en el año 52, o sea, muy poquitos años, pues tuvo la sorpresa de que faltó su padre y entonces inició un reinado que actualmente está considerado el más largo de la historia de Inglaterra, ¿no? Continúa. Sí, vamos, incluso ha batido el récord del reinado anterior, que era el de la reina Victoria, y la etapa victoriana. Y parece que aún va para algunos años más. Bueno, yo ya no quiero hacer comentarios porque se habla mucho, ¿no?, de por qué tan prolongado, ¿no? Porque se ha hablado también de la conveniencia de que su sucesor ya está en edad de merecer la corona. Es que a este paso no la va a disfrutar mucho. Mejor vamos a ver la película y nos divertimos con lo que diga. Y regresemos al año 1945. Bueno, ya para terminar hablando de los estrenos, nos vamos con una peli documental titulada Las Estaciones. El invierno ha durado 80.000 años. En condiciones tan hostiles, ciertos animales resisten al frío glacial. En esta inmensidad, la huella del hombre es escasa. De manera imperceptible... Después de la Edad de Hielo surgió un bosque que cubrió toda Europa. Veremos la historia de la vieja Europa desde la evolución de los mismos animales. De los creadores, de los directores de Nómadas del Viento y Océanos, esta coproducción entre Francia y Alemania, y vamos a ver, también es una película para concienciarnos del cambio climático, del problema que se está creando y que veremos si tiene solución. En la versión doblada, como hemos escuchado, la narradora es Elena Anaya. La película cuenta con el apoyo de la Unión Europea y ha sido rodada durante 2 años en la red Natura 2000, que es una red de espacios protegidos de la Unión Europea. Bueno, ante todo hay que recordar que Jacques Perrin es uno de los grandes documentalistas, ha hecho películas, tú lo has citado, como Nómada del Viento, en el que nos quedábamos maravillados por ver con qué cercanía la cámara estaba cerca de esas bandadas de aves que iban de continente a continente. Y es porque recurrieron a un truco que la verdad estaba muy bien pensado, y es que los huevos de esos pájaros fueron incubados al lado de las cámaras para que las reconocieran como parte próxima. Y así fue como se consiguió hacer un documental verdaderamente fantástico como Nómadas del Viento. En este caso ellos vuelven a hacer un documental en el que nos recuerdan, ¿no?, la historia de nuestra naturaleza próxima, en la que la verdad somos casi unos recién llegados, ¿no? El hombre no es una especie que dure mucho. Para que sirva de referencia, el ser vivo más antiguo, actualmente vivo, es un pino americano y pasa de 4.000 años su existencia. Pero esa existencia está en peligro porque estamos en una atmósfera contaminada. Y eso es lo que nos recuerdan ellos en este documental. Cómo es preciso que el hombre, ¿no?, reflexione sobre su era industrial y cuide un poco más la naturaleza que nos rodea. Pues una interesante peli documental para ver para todos los públicos. Nos vamos ya rápidamente al Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. Bien, y vamos a hablar de cine valenciano y concretamente el ciclo Cine Independiente Valenciano, ya que el próximo sábado 28 de este mes de mayo, a partir de las 12 de la noche, podremos ver la película El Hombre de la Nevera. Y vamos a hablar con su director, Vicente Tamarit. Muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, pues una producción del año 1993, y cuéntanos un poco el por qué recuperar este clásico de nuestro cine que se va a poder ver el próximo sábado en la ENAC. Bueno, no está mal revisar cosas que se hacen hace 25 años prácticamente, ¿no? Puede ser una cosa estimulante incluso para mí, porque creo que no he visto la película en muchos, muchos años. Vicente, ¿cómo estamos? Te habla un admirador tuyo. Soy Alfredo el Proyeccionista. He visto tu película varias veces y yo no la veo por el placer que da el ver buen cine, sino porque es una película muy importante en la historia del cine valenciano. Por dos cosas. Por primero, tengo entendido que fue la primera que se rodaba con sonido directo, ¿no? Que era una dificultad técnica. Sí, es verdad. Es la primera película producida en Valencia que tiene íntegramente toda la banda sonora en sonido directo. No se dobló ni una sola voz, nada. Con lo cual significa que algunas escenas se tuvieron que repetir, no por problemas de interpretación o problemas de fotografía, sino por problemas de sonido, claro. Con lo cual se encarecía, ¿no? Eso es como ir en un abismo, en un alambre muy muy muy débil, ¿no? Esto es todo un riesgo. Y eso bueno, quizás en aquella época sí. Claro, no había digitalización. Pero yo la veo también por otra cosa muy importante, y es que en esa película, en los años 90, había una exaltación de las medidas de la Comunidad Económica Europea y sus programas económicos para España. Y en esta película tú haces una denuncia que además es premonitoria, porque ahora, mirando hacia atrás, podemos ver de que acertaste en la diana sobre que las medidas que se estaban haciendo iban a afectar de manera muy desigual a la agricultura española y a las personas que vivían de esa agricultura. Quiero decir, ahí yo me quedé sobrecogido cuando la vi, porque efectivamente en los años 90 decir eso era como un poco pues ser anatema, ¿no? Y sin embargo, tú lo lanzaste y deberían haberte hecho mucho más caso, yo creo. Bueno, me encanta la lectura que haces de la película, porque efectivamente así es. Incluso, bueno, yo me basé en un cuento, ¿no? Un relato corto de Christopher Martin, y el título es el mismo que el del cuento, porque me pareció preciosa la metáfora de enterrar a un ser querido en una nevera, porque en aquellos momentos, en aquella época, una cosa que me chocó mucho viajando por las montañas valencianas y demás, es que en muchas casas, en todas prácticamente, había televisión, pero no en todas había frigorífico. El frigorífico es un electrodoméstico que llegó más tarde a sí. extenderse por todas las viviendas. Primero llegó el de hielo. Primero llegó el de hielo y luego el eléctrico. Y luego el eléctrico, efectivamente. Sí, o sea, llegó antes el televisor que el frigorífico. Y bueno, es una metáfora para mí bonita, ¿no? Sobre el progreso y la insensibilidad del progreso. Y la insensibilidad del progreso que acaba congelándonos, congelándonos, metiéndonos a todos. A muchos. En la nevera. Porque hay un gran actor ahí, ¿no? Que es Paco Algora, y representa las dificultades de una familia que viene del área rural para vivir muy precariamente como porteros en una zona urbana. Bueno, es que la metáfora es trasladarse a la modernidad, que es lo que se pretendía trasladarnos con la entrada en Europa, ¿no? Que de repente dejábamos de ser los paletos del pueblo europeo e integrarnos en aquella modernidad. Pero aquella modernidad conllevaba también, yo creo, ¿no? Unos sacrificios que volvían detrás de una estafa. Estafa en la que creo que estamos en estos momentos... Totalmente metidos. Totalmente. Sí, porque no sé en qué lugar estamos hoy en día después de tantos años. Si seguimos igual de paletos o no tanto, pero bueno. La cuestión es que las decisiones se tomaban o en Berlín o en París, quiero decir. Aquí se obedecía... Como hoy en día, lo mismo. Aquí se obedecía muy disciplinadamente esas instrucciones y no se tenía en cuenta el factor humano, ¿no? La dimensión social de esas medidas. Pasan los años, ¿no, Vicente? Pero algunas cosas nunca cambian. Bueno, cambian un poco a peor, creo yo. Sinceramente, yo estaba alerta en aquella época de muchos cambios que el país sufría con esa entrada en Europa, que yo no compartía, ¿no? Y que ahora en estos momentos, desde luego, no comparto en absoluto. Creo que se ha confundido mucho lo que es la integración social europea con lo que es la integración económica. La integración económica no existe, es un vasallaje total. Somos vasallos de un poder económico absolutamente oculto en las trastiendas de los gobiernos. Implacable, además. Sí. Pues el hombre de la nevera... Bueno, Alfredo ha comentado antes que Paco Algora era Roque, era uno de los protagonistas, junto a Alicia Hermida, que era Constantina. Pero el resto del reparto, la verdad, que hoy en día tiras años para adelante y dice Guillermo Montesino, Rosana Pastor, Joaquín Climent, de lo mejorcito, ¿eh? Bueno, no solo reparto, ojo, porque tenemos también un equipo técnico de primera categoría en esta película, porque ahí debutamos muchos en el cine. Pero esa película debutamos muchos, delante y detrás de la cámara. Entonces, yo os aconsejo que repaséis la ficha técnica, porque es muy interesante ver la gente que estaba en decoración, que estaba en maquillaje y que estaba en fotografía. ¿Y dónde están ahora todas esas personas? Que están, bueno, en la cumbre de sus carreras, desde luego. Y qué decir de Alicia Hermida y de Paco Algora, que ganaron respectivamente el premio a la mejor interpretación. Sí, Alicia en la Mostra del Cinema Mediterráneo y Paco en Huelva en el Festival del Cinema Atlántico. Ganó también el premio al mejor actor. La peli también ganó el premio a la mejor película en el Festival de Alcalá de Henares. Y también el premio del público en el Festival Alcance y una película rodada íntegramente en la Comunidad Valenciana, Castellón, Olocao del Rey, Morella, en Valencia, o sea, íntegramente rodada aquí. Bueno, toda ella, hay que recordarle a los que nos escuchan de que la película se va a pasar el día sábado a las 12 de la mañana, el sábado 28, y estarás tú presente, quiero decir, para aceptar, ¿no?, los comentarios de aquellos que vayan. Por supuesto, estaré encantado de escuchar todos los comentarios y opiniones que salgan del visionado. Bueno, y a Vicente también hay que decirle qué le parece hoy en día. Estamos hablando de una película del año 93. ¿Es tan complicado o más rodar hoy en día una película en nuestra comunidad? Bueno, hoy en día es complicadísimo. Complicadísimo. El sector audiovisual está destrozado, desmantelado y emigrado. El sector audiovisual, que costó mucho de levantar, fue destrozado de un plumazo. ¿Se va a poder recuperar algún día? Bueno, vamos a ver. Esperemos que sí, que se pueda recuperar, pero desde luego ha sido una tragedia poco divulgada, porque se habla mucho de los trabajadores de la televisión, pero se habla muy poco de los trabajadores que no estaban en la televisión, sino aquella parte del sector que eran más de 1.500 trabajadores, entre técnicos, actores, creativos, guionistas, etcétera, que no estaban trabajando dentro de la casa, que no tuvieron indemnizaciones y que se quedaron en la calle, incluso a veces con el sueldo pendiente de cobrar, porque las empresas habían cerrado y no habían cobrado. Bueno, y esa tragedia se ha difundido poco. Tú sabes bien, por el de todo este sector, eres una de las personas, directores referentes para muchos directores actuales, conoces el sector porque has sido director precisamente de Canal, ¿no? Has sido productor, director, y hablas con contundencia y conocimiento sobre algo tan importante como puede ser el audiovisual. Así que no nos vamos a perder la ocasión de estar presentes en esa proyección y en ese coloquio en el que hablarás tú de algo tan importantísimo como puede ser el sector audiovisual. Recordemos, el sábado 28 de este mes de mayo a las 12 de la mañana en la SNAC de San Agustín. Nos vemos todos ahí, Vicente. Gracias por tu esfuerzo. Será un placer. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, apenas nos quedan 5 minutos para terminar nuestro agarro como pueda de este fin de semana y termina el Festival de Cannes sin claros favoritos, aunque se puede rumorear que lo último de Almodóvar, que sí que ha ido a presentarlo a Cannes, podría estar en la terna final. Podría obtener algún premio, veremos a ver. Gustó mucho Woody Allen, lo que pasa es que no entraba a concurso. No obstante, se tiene cierta sensación de que este festival de Cannes no es tan... Va menos un poquito, ¿verdad? Va poco a poco. No ha tenido el glamour que ha tenido otros años. No hay claros favoritos, no hay ningún tipo así de hecho importante. Un poco frío, ¿no? Esta edición. Y bueno, pues si Almodóvar tiene la oportunidad de ganar algún tipo de galardón, pues esperemos que tenga que felicitarle. Más suerte allí que aquí. Aunque, porque no sé si estará en cartelera. Julieta, tendrán que rescatarla. Sí, sí, tendrán que rescatarla, porque la verdad que ni mucho menos ha sido un éxito de Pedro Almodóvar. No. Esta Julieta siendo una de sus mejores películas. Sí, sí, pero muchos coinciden en ello. Pero bueno, esperemos que la suerte le acompañe, que el galardón llegue y vuelva la película a la cartelera. Tenemos que recordar que en la SNAC la próxima semana hacen Filmoteca Nacional. El lunes podremos ver a las 6 de la tarde una obra maestra de Luis Buñuel, Tristana. Y el martes, Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda. Las dos películas se podrán ver a partir de las 6 de la tarde. Nos vamos ya a los estrenos de la próxima semana, que nos llega Alicia a través del espejo, lo último de Disney, a ganar dinero. Secuela esta vez producida, pero no interpretada por Tim Burton. Tenemos Un doctor en la campiña, nuestro preestreno. Recuerdo, si queréis invitaciones dobles para el preestreno esta semana, de agárralo como puedas, será el próximo martes a las 10 de la noche en los cines Lis, esta comedia francesa titulada Un doctor en la campiña. Tenéis que enviar vuestros datos personales al apartado de correos agarralo@la977.com. Repito, agarralo@la977.com y desde lunes por la tarde en el Facebook o en la web de la 97.7 Radio, la lista de ganadores. Estos son los estrenos para la próxima semana. Bueno, sí, llega ¿Qué invadimos ahora? La última locura de Michael Moore. Americano que sabe decir sus verdades, ¿no? Sí, sí, sí. Las miserias norteamericanas. Aunque es incómodo. Pero bueno, ha sido siempre muy acertado y en este caso eso de que invadimos ahora yo creo que llega muy oportunamente. Veremos a ver qué vuelve a invadir el señor Michael Moore. Cerramos ya con la agenda cultural. En el Cine Estudio Dor este fin de semana, Anomalasia, la podremos ver en su versión original, y la fantástica película de amor entre dos mujeres, Carol, con Kate Blanchett y Rooney Mara, que ganó el premio en el Festival de Cannes a la mejor actriz. La próxima semana, dos grandes películas, El regalo y El renacido. Gran triunfadora, aunque no ganó el de mejor película, pero para el premio el señor DiCaprio como el Oscar al mejor actor. En el autocine Star, X-Men, Apocalipsis y Espías desde el cielo. Y por último, en el IBAC veremos el domingo cine documental con La verdadera historia del cine, un documental rodado por Peter Jackson. Y el sábado y el domingo veremos de Christoph Kieslowski, Tres colores, rojo. Ah, menos, qué buen programa. Así que todo eso y mucho más en la Filmoteca. Nos tenemos que ir ya, Alfredo. Hasta la semana que viene. Volveremos a hablar aquí del mundo del cine, en Agárralo como pueda. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.